Bien, habíamos hablado un poquito tras micrófono sobre un proyecto que ustedes están llevando desde el 2014, ¿no? En este caso, en el 2015, se ha llamado Escuela de Familias, pero tiene un antecedente. ¿Qué tal si arrancamos desde ahí? Bueno, es muy importante mencionar este tema. Como parte de la política pública respecto al tema de desarrollo infantil, un elemento importante es la participación de los padres y madres de familia que son parte de la asistencia y de los servicios que damos en desarrollo infantil, tanto de los programas Creciendo con Nuestros Hijos, que es una modalidad de atención domiciliaria, y de los padres de los centros infantiles del Buen Vivir. ¿Cuál es el objetivo? Generar la participación y el involucramiento de los padres y madres de familia en la crianza y en el desarrollo de los niños y niñas a los cuales atendemos, para propiciar la corresponsabilidad en el desarrollo que estos niños deben tener. Al momento cuando recién iniciaron este tipo de trabajo, este proyecto, ¿cuál ha sido la acogida de los padres? Porque muchas veces se cree que existe como una pequeña tendencia a creer que ahora el Estado será cargo completamente de la crianza de los niños, no sé. Justamente para desmitificar esa idea de que al entregar al niño para que reciba el servicio, los padres se desvinculan de su responsabilidad, es que se ha desarrollado esta propuesta. Empezó en julio del 2014 con un eslogan que dice mucho: pensando en grande por los más chiquitos. Al ser la primera infancia un momento tan importante para promover las capacidades y el desarrollo de los niños, se involucró a los niños, a los padres, en un proceso de capacitación. Tenía varios ejes: el tema de estimulación, el tema de nutrición y el tema de política pública, de construcción colectiva y desde ellos. Se terminó en diciembre del año anterior con una propuesta y una declaración en donde se recogió las ideas, las iniciativas de los padres que clamaban efectivamente ser parte de este proceso e involucrarse de mejor manera. Ahora, en el 2015, estamos en un segundo momento, por llamarlo así, que se llama Escuelas de Familia, recogiendo todos los aportes y todas las necesidades que salió de ese primer encuentro nacional. Se llama Escuela de Familias, en donde estamos tratando el tema de política pública, porque la gente debe saber que parte de las acciones que nosotros venimos implementando como gobierno nacional nace de la necesidad que la población menciona. El tema de nutrición como un elemento central para tener una vida sana y un desarrollo completo, el tema de la nutrición, el tema del buen trato, el tema de la organización y la participación. Porque si nosotros no logramos que la gente, los padres, los ciudadanos, se apropien de los servicios que el gobierno viene dando como un tema de vigilancia para un buen servicio, pero también de corresponsabilidad, no sale adelante, porque nosotros podemos invertir, pero este es un trabajo conjunto. Ahora, ¿esos serían algunos de los ejes que son parte de la política pública de desarrollo infantil integral? ¿O cuáles otros ejes serían con los que se trabaja en esta política pública? Bueno, este de la corresponsabilidad y la participación ciudadana es uno de ellos. El otro es el promover un desarrollo integral que de los niños y niños. Para ello nosotros trabajamos bajo dos modalidades, como lo mencionaba. Creciendo con Nuestros Hijos, que es una atención de niños de 0 a 3 años de visitas domiciliarias. Educadoras familiares profesionales hacen las visitas a los domicilios de las familias, en las cuales capacitan, enseñan a los padres una serie de ejercicios y temas que permiten desarrollar en varias áreas del niño, ¿no? Para que ellos sean parte de este proceso. Y en los centros infantiles del Buen Vivir, en donde van a dejar a los niños, ¿no?, para que estén ahí presentes durante 8 horas, y ya no es solo un tema de cuidado, es decir, de alimentarles, de ver que no tengan ningún riesgo, sino de también promover el desarrollo. Entonces, para ello existen varios elementos. Primero, que se inicia un proceso de profesionalización de las personas que están a cargo de esos IBBs, tanto coordinadoras como educadoras. Por ello se ha generado desde el Ministerio el tema de la formación continua para capacitar a las trabajadoras de esos centros, el tema de la carrera de desarrollo infantil, de tecnología de desarrollo infantil, que permite efectivamente que estas personas capacitadas promuevan el desarrollo de los niños. Una nutrición adecuada. Usted sabe que nosotros en esa edad es súper importante que los niños se alimenten bien en función de el nivel nutricional que requieren. ¿Los centros infantiles del Buen Vivir hasta niños de qué edad acogen? Hasta los 3 años. 3 años igual. Ajá. De un año a 30, de 12 meses a 36 meses. Ya, 3 años igual. Uh-huh. Entonces, como usted ve, este eslogan de promover el desarrollo infantil tiene que ver con mantener gente capacitada, brindar y trabajar en función de una planificación adecuada de acuerdo a lo que se ha aprendido en la universidad y lo que requieren uh-huh. los niños en una planificación diaria de estimulación de el habla, de su desarrollo, de su vinculación, del lenguaje, de la relación con sus pares, el tema de la nutrición. Sí, el tema de generar hábitos y además esto complementado con el tema de la corresponsabilidad y la participación ciudadana. Ahora sobre los datos, en el área en el cual usted se desempeña en el Distrito Quito Norte, ¿cuántas personas son beneficiadas con estos servicios? ¿Cuántas familias? Bueno, nosotros en el Distrito Norte atendemos a 6.949 niños y niñas entre 0 y 3 años en las dos modalidades. Ajá. Y a nivel zonal, que es todo el Distrito Metropolitano de Quito, alrededor de 19.000 niños y niñas. 19.000. ¿Ahí los procesos para que las personas puedan ser parte de este tipo de servicios? ¿Cómo se? Bueno, si bien los derechos son para todos los uh-huh. niños y niñas, nosotros desde MIES priorizamos la atención a aquellos que usualmente fueron relegados y no tuvieron oportunidad. Es decir, aquellos niños que pertenecen a pobreza y pobreza extrema reciben el bono de desarrollo humano o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ellos son nuestra prioridad en la población objetivo a la cual atendemos, porque usualmente ellos han sido los que menos oportunidades de acceso a este tipo de servicios. Lo que antes había era servicio de pobres para pobres. Ahora lo que tenemos son servicios de calidad para gente que necesita y que pueda brindar las oportunidades que ellos se merecen. Digamos, una persona que quiera esté en situación de vulnerabilidad tiene que acercarse ¿a las oficinas centrales del MIES? No necesariamente. A cada uno de los IDBs nosotros tenemos unidades de atención, que son los centros infantiles del Buen Vivir, en la mayoría de los barrios de Quito. Ya. En la zona norte estamos ubicados en Cárcel de Encarapungo, La Roldós, Pizulí, Comité del Pueblo, La Bota, en parroquias rurales, en todas las zonas donde nosotros atendemos, igualmente en el centro de Quito y en el sur de Quito. Ahora bien, ustedes me imagino como este trabajo iniciaron desde el 2014, ¿verdad? El tema de la capacitación y la participación de los padres, pero la atención en los IBBs. Hay un cambio, un giro desde el 2007 con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya. ¿Cuál ha sido ese cambio? Porque me imagino desde el 2007 al 2015 ya van algunos años, ¿no? ¿Esos resultados se han podido ver, se han podido observar? ¿Cuáles han sido? Por supuesto. En el tema de los indicadores de desarrollo de los niños respecto a tener personal capacitado y mejorar la nutrición, están mucho más... pueden el paso de los IBBs a Educación Inicial 2, que está a cargo del Ministerio de Educación, van con las competencias y las habilidades desarrolladas. Entonces no significa un problema para ellos. Lo que anteriormente sucedía, ¿cuál sería el otro escenario? Que no estaban capacitados, no habían desarrollado sus destrezas y era mucho más complicado su inicio en la educación inicial. Ha bajado el tema de la desnutrición y desnutrición crónica. Eso es un tema complejo que seguimos trabajando, por eso uno de los elementos, uno de los temas en la capacitación es el tema de nutrición, porque no es solamente la nutrición que nosotros damos en los IBBs, los cuatro tiempos de alimentación que damos en los IBBs, desayuno, a media mañana, almuerzo y a media tarde, sino también cómo en la casa complementan la nutrición saludable que debe tener el niño. Y estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Salud para bajar el porcentaje de desnutrición y desnutrición y desnutrición crónica existente en esa población. Perfecto. Ese sería el estado actual como ahorita están trabajando, ¿no? La perspectiva, ¿cuál es la meta en la que están enfocados? Bueno, me olvidaba una meta adicional. Con el tema de la escuela de familias, nosotros el año anterior tuvimos una participación a nivel nacional de 211 mil, casi 212 mil padres y madres de familia que se han venido involucrando. Y hasta el momento, con los talleres que hemos venido realizando hasta mayo en este año, aproximadamente de 300 mil padres. Eso quiere decir que ha aumentado el interés y la participación. Pero también estamos subiendo el porcentaje de papás. ¿Sí? Porque usualmente son las mamás las que siempre están involucradas en el desarrollo, en el crecimiento o en el cuidado de los niños, cuando esto es un tema de familia. Y no es solamente un tema de capacitación, sino de en esos talleres que se realizan, cómo generamos nosotros compromiso y nos ponemos tiempos, ¿sí? Mejorar la nutrición de los niños, brindarles tiempo de calidad y calidez a los niños, trabajar en el tema del buen trato, ahora que estamos en el Día del Niño, que es súper importante, porque nos parece a nosotros fundamental que, además de los servicios, la inversión que el Gobierno Nacional ha desarrollado, la capacitación y todos las nuevas propuestas que se ha generado, es también involucrar a la sociedad y a los padres para que este desarrollo sea en el marco de un buen trato, ¿sí? De un buen trato, y acabar con esa idea de que el castigo, el pegar, el maltratar psicológicamente a los niños es positivo, al contrario. Y ese es un tema que todavía debemos trabajar con fuerza. Pero de esto se podría, no sé, poner tal vez alguna fecha, 2022, 2023, en el cual ya se eleve ese porcentaje, tanto en el lado nutritivo, tanto en el lado metodológico de la crianza de los niños, de parte de los padres. Bueno, como usted sabe, existen metas nacionales y el 2015 está establecido, 2017 existen otras fechas de ir disminuyendo poco a poco el tema de la desnutrición crónica. Se ha elevado la inserción educativa, especialmente en lo que se refiere a inicial 2, ¿no? Yeah. El porcentaje de inserción de los niños y de la adecuación de las instituciones educativas para tener ese nivel de educación también ha aumentado. Son los retos que nos estamos poniendo para brindar un servicio y generar movilidad social que permita acabar con las inequidades sociales. En el caso del trabajo infantil, ¿también trabajan ustedes? Así es. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene rápidamente el Ecuador en ese ámbito? Bueno, ahí hay una disminución importante, ¿no? Del 2007 al 2014 estamos en un 2,6% del trabajo infantil. Ha disminuido. Anteriormente estábamos en el 7%, si no me equivoco. 5% menos. Sí. ¿Ya? Entonces, y se ha elevado sustancialmente el porcentaje de ingreso a educación básica, ¿no? Casi en el 96%, si no me equivoco. Y no solamente de inserción educativa, sino también de permanencia en el sistema educativo. O sea, se termina el ciclo de se termina de el ciclo. Pero además existe la revalorización de la educación pública, es importante resaltar, porque también existe una alta demanda. Aproximadamente el 10% de estudiantes del sector privado se han trasladado al sector público. Entonces, eso significa que existe una aceptación a la inversión que se está dando. Uno dirá, vean, no hay cupo, o sea, sí, pero frente a la demanda que ha crecido, y frente a eso ha habido respuesta, la construcción de unidades educativas, etcétera. Pero eso es importante porque, además de todas las acciones respecto al tema de trabajo infantil que se viene realizando, porque son múltiples acciones, el tema de sensibilización, el tema de propuestas de inserción laboral para los padres, el tema de una normativa que haga seguimiento para evitar que los niños trabajen, un tema de generar conciencia social, ¿sí? Porque nosotros, la sociedad, estamos acostumbrados, si vemos a un niño en la calle vendiendo algo, ¿qué hacemos? Compramos, porque decimos, pobrecito. No, eso es contribuir a fomentar el círculo del trabajo infantil. Si nosotros decimos, no compramos, los niños van a estar, va a haber menos presencia de niños en las calles o realizando este tipo de actividades que no son acordes a su edad. Bueno, hemos hecho un pequeño balance, un pequeño diagnóstico sobre el estado de la del sector infantil de nuestro país, ¿no? Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Agradecemos a Elba Gámez, directora del Distrito Quito Norte del MIES, del Ministerio de Inclusión Social, por habernos acompañado y habernos aclarado algunos temas importantes del sector infantil. También, a ver si en otra ocasión le hacemos también la cordial invitación para poder extendernos un poquito más de unos temas más centrales de este ámbito, ¿no? Con mucho gusto y muy amable por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ustedes no se despeguen, que ya viene especiales desde la casa. Las grandes carreras de los cantautores ecuatorianos continúan, y es así que Marco Villota y Flor de Oro nos presenta el siguiente tema en especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Los integrantes del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Marco Villota, se encuentra promocionando uno de sus temas inéditos titulado De Mil Amores. Darío Males nos cuenta más sobre este tema. A su regreso de una corta gira por el viejo continente, el matrimonio de músicos ecuatorianos Marco Villota y Flor de Oro celebran sus 23 años de estar juntos con la promoción de un tema musical de su autoría titulado De Mil Amores. Este trabajo con sonidos de bachata pop contó con la producción musical de Esteban Portugal, quien realizó los arreglos basado en las corrientes actuales de fusión musical. Marco Villota, en entrevista con Beatriz Fuentes, comenta el principal sentido de este tema musical. Para nosotros es muy importante esa parte. Yo creo que es lo que también nos ha mantenido unidos durante ya 23 años de matrimonio, que hemos cumplido la semana pasada. Y también, ese es uno de los motivos por los cuales grabamos este tema, que se titula De Mil Amores. Es una canción que tiene un ritmo, como tú dijiste, de bachata, pop, que es, ustedes si gustan lo pueden bailar, y si no también, si no quieren bailarlo, tienen el mensaje. El mensaje de esta canción es sobre la relación de pareja. De mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, pero todo por el amor. De alguna forma esa es la idea, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a través de nuestras canciones. Que nos quede alguna idea de que eso es. Imagínate que también podemos servir de mal ejemplo, ¿no? O sea, a veces podemos ser mal ejemplo, claro, aunque sea claro, de mal ejemplo. Pero en la pareja nunca dejan de haber vicisitudes, problemas, momentos amargos, momentos tristes. Pero se supera todo si el amor está por sobre todas las cosas. Así que ese es un poco el mensaje. Marco Villota, ex integrante de Pueblo Nuevo, luego de su separación del grupo decidió compartir el escenario y la vida junto a la cantautora Flor de Oro, quien por esa época cantaba en el coro del Consejo Provincial de Pichincha. Desde ahí trabajan juntos en repertorios que abarcan la música romántica, latina, pop y boleros. La cantautora Flor de Oro señala que a pesar de que en la época en la que se iniciaban en la música, esta actividad tenía el estigma de la bohemia, juntos han podido salir adelante. Realmente no tiene que ir ligado de la mano al licor, el darse a una vida de bohemia, para nada. Nosotros hacemos la música siempre con mucha responsabilidad, tratamos de hacerlo con todo el profesionalismo que merece, que merecen ustedes, amigos, el público, sí. Entonces es una profesión como otra, pues que hay que luchar muchísimo, que hay que ser perseverante, pero que es una profesión maravillosa, porque nos permite, como ahora mismo, poder conocerte, poder compartir con tantas personas y poder darle un momento de calidez, de cariño, de mensaje, dejar algo lindo en las personas que nos escuchan. Eso es maravilloso y eso para nosotros es lo máximo. De esta manera, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierte en uno de los primeros medios de comunicación que este dúo musical visita promocionando su tema De Mil Amores, tema que esperan sea del agrado del público y que lo puedan pedir en las radios de la ciudad.